Yo, Echo. Check clear. Label call. Lot of O's. They can never be like you, baby. Yo fui el primero en hacer dinero, todos ellos quieren ser like me. From McGregor van para el suelo, yo en pleno vuelo y fly VIP. Voy de Miami a LA, LA, por eso tengo los ojos coloreados. Puffing and weaving, no touching my face. Dripping and dripping, los tengo ahogados. Dinero, todos ellos quieren ser like me. Flow McGregor van para el suelo, yo en pleno vuelo y fly VIP. Voy de Miami a LA, LA, por eso tengo los ojos coloreados. Hey. Dripping and weaving, no touching my face. Dripping and dripping, los tengo ahogados. No me he encontrado todavía, me sigo buscando de noche y de día. Tengo un par de tigres haciendo avería, tengo un par de gente infiltrada en la CIA. Yo siempre te lo decía, que te iba a ir bien mal. Si no me creía, que uno de estos días mi flow llegaría. Nadie me la dio, yo ya la tenía. Lo hacemos de cara a cara porque soy el mero mero. Ya tú estás claro que yo fui el primero en hacer dinero. Activo de enero a enero y tú sigues de periquero. Si sigues poniendo huevos, te cojo de cenicero. Yo paro en la calle haciendo pila de misión. Métete una pelco, sepa que no sientes pecozón. De Miami pa' Cali, bajo en la troca o en avión. No discuta conmigo, yo siempre tengo la razón. Ey, yo soy de la sociedad secreta, ey. Pásate pa' sacarle copeta, ey. Te dije que Cuba se respeta, ey. Deja el colo conmigo, puñeta, ey. Que te mete moto en la maleta, ey. Mangue la fuleta con la teta. Te voy a dar un consejo antes de sacarte la prieta. No te metas con nadie pa' que nadie te lo meta. Yo fui el primero en hacer dinero, todos ellos quieren ser like me. From McGregor van para el suelo, yo en pleno vuelo y fly VIP. Voy de Miami a LA, LA, por eso tengo los ojos coloreados. Puffing and weaving, no touching my face. Dripping and dripping, los tengo ahogados. Hacer dinero, todos ellos quieren ser like me. Flow McGregor van para el suelo, yo en pleno vuelo y fly VIP. Voy de Miami a LA, LA, por eso tengo los ojos coloreados. Puffing and weaving, no touching my face. Dripping and dripping, los tengo ahogados. Siempre me busqué por lo mío. A donde vaya hay uno de los míos. Edgar en LA y Papatiño en Río. No importa donde sea, en todos lados estamos fríos. Haciendo como que el miedo no existiera. Sigo pa' adelante rompiendo fronteras. Quisieron ponerme el pie pa' que cayera, pero fue un impulso para mi carrera. Cling, cling, otra paca que se suma y la zapilo. Es blanquito que le mete con estilo. Estoy pensando que a los 30 me retiro. Que no le falte nada a la mamá. Amor para todo el que ama. Yo tengo hermanos, no panas. De la envidia sana y los que decían no, ahora ruegan un sí. Salimos del free, ahora todo free. Las pongo a mover el culo como free. Free Fran, la calle me hizo así. Oye, que lo que es mi locrio. Rueden, que ustedes no son de este fucking coro. Ya tú sabes quiénes somos. Young Golden, Echo, Cuba Malone. De RD pa' Argentina, de Argentina pa' el mundo. Yo fui el primero en hacer dinero, todos ellos quieren ser like me. From McGregor van para el suelo, yo en pleno vuelo y fly VIP. Voy de Miami a LA, LA, por eso tengo los ojos coloreados. Puffing and weaving, no touching my face. Dripping and dripping, los tengo ahogados. Yo fui el primero en hacer dinero, todos ellos quieren ser like me. Flow McGregor van para el suelo, yo en pleno vuelo y fly VIP. Voy de Miami a LA, LA, por eso tengo los ojos coloreados. Puffing and weaving, no touching my face. Dripping and dripping, los tengo ahogados.